Tucumán, la ciudad. Tucumán es extensión. Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Universidad. Nuevamente estamos con nuestro cuarto programa. Hoy jueves 9 de marzo de 2015, nuestro programa de dudas razonables. Somos José Guzzi y Santiago Garmendia. Y antes de arrancar el programa, vamos a recordarles nuestras vías de comunicación. Por supuesto que estamos en la frecuencia 94.7, pero también nos pueden escuchar vía internet en la página www.fm947universidad.com.ar, o también entrar en contacto con nosotros a través de nuestra página de Facebook y por ahí darle un me gusta y seguirnos en www.facebook.com/dudasrazonablesfm947. Los teléfonos de la radio para quienes se animen a hablar en vivo con nosotros: 430-2766 y 421-8758. En este programa de hoy nos dedicaremos al tema del amor, intentando pensarlo desde la filosofía y hacia otras derivaciones posibles. Bueno, en general entendemos al amor como ligado a una falta, a una incompletitud, a cierta falencia. El amor es, en efecto, una búsqueda de aquello que nos completa, que para algunos será posible y para otros imposible. O sea que sobre el amor vamos a estar tratando de discutir y de hacer algunas derivaciones al respecto, algunas teorías y algunas mezcolanzas un tanto extrañas sobre este tema tan filosófico pero tan cotidiano, Santiago. Así es, bueno, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, José, ¿cómo estás? Así es, el tema de hoy no es nada más ni nada menos que el del amor, que, bueno, a veces se puede pensar que el amor y la filosofía no se llevan tan bien por una idea de un filósofo, como siempre decimos, de alguna manera retirado del mundo, pero nada que ver. Incluso podemos decir que dentro de la etimología misma de nuestra disciplina, filosofía, tenemos la palabra amor, ¿verdad? Filo, o sea, un amor al saber. Una filosofía sería una búsqueda, un querer del saber, y como decía José, eso no implica en absoluto el encontrar el amor. Y porque, una búsqueda constante, ¿no? Exactamente, la idea de la filosofía como un deseo, como algo que yo busco, pero que nunca voy a encontrar el conocimiento. ¿Por qué? Porque de otra manera no me movería. Así es un poco el amor, me parece, que nos mueve. Y como decía Aristóteles de su famoso Dios, que mueve sin ser... mueve, pero él mismo no puede ser movido por nada anterior a él. ¿Sí? Una especie de primer motor inmóvil. Exactamente, el primer motor inmóvil que mueve sin ser movido. Bueno, en ese caso, el amor funciona de esa manera, como un juego de empatía, que bueno, del cual nadie es realmente ajeno. Así que bueno, el amor como la filosofía no va a cesar nunca. Y bueno, para bien o para mal, no sé qué opinas vos, José. Bueno, lamentablemente tenemos que decirle a la audiencia, darle una especie de mala noticia, ¿no? Así es. Probablemente muchos ya estarán cercanos a esto que vamos a decir. Para otros será una sorpresa no tan grata. Pero bueno, no hay una única concepción del amor, no hay una única definición, no hay una única idea del amor, sino más bien que el amor es un término equívoco, Santiago. Es decir, que ha variado su significado y varía, digamos, constantemente, incluso entre diferentes culturas, ¿no? Así es. De alguna manera todos decimos o creemos y hablamos del amor, pero en sí, bueno, primero encontramos muchos tipos y muchas manifestaciones de lo que podríamos nosotros entender por amor. Típicamente entendemos el amor romántico, y así como otros conceptos han cambiado y cambian de modo de cultura a cultura, eso es algo que vamos a ver acá, muchas culturas interesantísimas. Y también prácticas amorosas realmente raras a nuestros ojos, ¿no? A nuestros ojos, muy extrañas. Y por otro lado también tenemos la cuestión de que históricamente ha cambiado. Por ejemplo, el famoso sociólogo Anthony Giddens habla muchas veces como un gran ejemplo de lo que es la dificultad de imaginarnos otras situaciones, que bueno, el amor romántico como lo entendemos, esta búsqueda de la media naranja para hacer un nidito, es realmente una construcción de la ornitología moderna, es decir, de los pájaros modernos, que nada tiene que ver con lo que en otras épocas se entendía por amor y relación amorosa y matrimonio. Que uno deba casarse con quien ama es algo muy reciente, no quiero meterme en el asunto de qué tan frecuente lo sea. Y bueno, pensemos siempre en cómo nuestra cultura tiene estos mandatos, ¿no? Si una mujer está, especialmente digo sobre la mujer, si la mujer está sola a cierta edad, ¿para cuándo el casamiento? ¿Cuándo el novio, perdón? Si tiene el novio, ¿para cuándo el casamiento? Si tiene el casamiento, ¿para cuándo los hijos? Etcétera, como si fuese un ciclo natural y como si todo el mundo tuviese que recorrer el mismo camino. A propósito de esto, voy a tener mi cuarto hijo mañana. Le mando muchos saludos a mi señora que está en esta, digamos, cumpliendo este, pero con, de alguna manera, críticamente, pero estamos cumpliendo con algo del ciclo este cultural. No es casual, pensarán nuestros oyentes, hablar justamente hoy del amor, ¿no? En el día previo a ser papá acá, que le toca al Santiago, ¿eh? Me gustaría que recordemos también un poquito, Santiago, lo que habíamos planteado en el programa anterior. En el programa anterior estuvimos discutiendo acerca de la libertad y habíamos dicho que sobre la libertad uno de los mayores enemigos de la libertad eran los discursos fatalistas, que de alguna manera van limitando a nuestra libertad en el sentido de que nos van dando algo como que no puede ser de otra manera o que puede ser de un modo y no puede ser de otro modo posible. Al punto tal de que a veces cuando nos plantean que algo solo puede ser así, en realidad es una excelente vía de escape para que podamos pensar las cosas de mil formas distintas, ¿no? Entonces, una de las marcas, digamos, de que estamos ante una situación que es completamente convencional es que nos estén todo el tiempo señalando que no es convencional, ¿no? Exactamente, tal cual. Entonces, ¿por qué esa necesidad de afirmar, de reafirmar, de gritar, si es que existe algo de un modo tan natural, ¿no? ¿Por qué hablar tanto de nuestra media naranja en ocasión de plantear la cuestión del amor, si no es porque no existe un solo citrus? Así es, así es. O sea, no somos de ninguna manera mitades de nada, ni cuarto parte, ni tampoco, hay que decirlo, una unidad completa. Es una paradoja que vamos a trabajar muchas veces con respecto a nuestra identidad. Nuestra identidad no es nunca, en la medida de análisis de alguna manera de la sociología, nunca puede ser el individuo, pero tampoco de ningún caso. Nosotros somos, nos entendemos a nosotros mismos a través de las relaciones que vamos estableciendo con los demás, y la relación del matrimonio, de la pareja, etcétera, es una de las más importantes, y por lo tanto cometemos siempre utilizamos este recurso, que es un recurso muy típico de todas las instituciones, que es ocultar su cara histórica, tratar de buscar una justificación que tendría más o menos esta formulación. Estábamos predestinados a ser el uno para el otro. Exactamente. ¿Sí? Ese fatalismo del discurso que obviamente nos lleva a creer o nos lleva a congeniar, digamos, con una idea que no necesariamente tiene que ser así, en la medida en que justamente somos seres contingentes, ¿no? No sabemos muy bien qué puede pasar con nosotros, ¿no? Y mucho menos con una relación amorosa. Y aún con más razón hacia el pasado, porque hay que pensar que como son parte constitutiva de nuestra identidad, hay ciertos hechos como supongamos el noviazgo, la paternidad, etcétera, que realmente transforman nuestro mundo, y en esa transformación queremos leer algo de un designio, ¿no? Entonces, se hacen ese tipo de estructuras de discurso como si fuese que nos teníamos que encontrar, nos teníamos que ver, tenía que ocurrir, etcétera, porque bueno, la verdad es que la contingencia no es algo que nos sea muy fácil de llevar, no solamente de aquí hacia adelante, sino el hecho de que nosotros mismos seamos el producto de, también, hay que decirlo, una contingencia amorosa. En efecto. Ahora, hay un filósofo, Alan de Botton, que plantea esta cuestión del fatalismo romántico de una manera bastante interesante. Me permito hacer una pequeña lectura de un párrafo cortito, Santiago. Sí, sí, sí. Dice de Botton: gracias al fatalismo romántico evitamos la impensable idea de que la necesidad de amar es siempre previa a nuestro amor por alguien en particular. Elegimos forzosamente a nuestro compañero o compañera dentro de los límites marcados por la gente a la que conocemos, y como existen distintos límites, distintos vuelos y distintos periodos o acontecimientos históricos, pudo no haber sido Chloe la persona de que yo acabase enamorándome, algo en lo que no podía pensar al ser ella, de hecho, el objeto de mi incipiente amor. Mi error había sido confundir el estar predestinado a amar con el estar predestinado a amar a una persona concreta. El error de pensar que Chloe, más aún que el amor, era inevitable. Así es, esa necesidad de amar, en parte biológica, en parte cultural, como la gran mayoría de nuestros deseos y necesidades, construye también y se asienta también discursivamente sobre, bueno, esta idea a veces peligrosa o siempre peligrosa del fatalismo, es decir, de que teníamos que encontrarnos, de que tenía que ocurrir, que esa era la mujer o el hombre de mi vida. Entonces todo el mundo está esperando a ese alguien en especial, que lo que no tiene de nada es de especial, porque es un general, digamos, es un alguien cualquiera, ¿sí? Entonces nos cuesta mucho pensar o repensar la historia de los amores, y me parece que la mejor manera de empezar musicalmente nuestras tandas musicales alegóricas a los temas que tratamos, nuestro programa del amor, digamos, ¿no? Así, tal vez es el primero, ¿no? No tiene por qué ser el último, ¿no? Claro, ¿no? El amor es una búsqueda incesante. Entonces vamos a comenzar escuchando un tema de Dire Straits, que canta, bueno, la famosa banda The Killers, en el cual se plantea un final totalmente distinto para la pareja realmente más famosa de la historia. Aquí, en este tema, Julieta lo deja plantado a Romeo. Bien hecho, Julieta. La escuchamos. Struck Romeo, seen the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. You find the street light, he steps out of the shade, says something like, "You and me, babe, how about it?" Juliet says, "Hey, it's Romeo, you nearly gave me a heart attack." He's underneath the window, she's singing, "Hey la, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people.

real, ¿no? Real y preferible, obviamente, a lo que ha sido la tragedia de Shakespeare de 1600-1597. ¿Sí? Recordemos también, de paso, que en la obra, si yo mal no recuerdo, Romeo y Julieta tenían... Julieta no sé si habrá tenido 15 años o 14 años. Era jovencita, muy jovencita. Era muy jovencita. Y hay una serie de cuestiones que nos, obviamente, que nos parecen muy naturales, porque lo leemos nosotros de una forma realmente... lo leemos desde una situación que es la nuestra, pero realmente hay mucha tela para cortar sobre estas diversidades que puede adquirir el amor y también al mismo tiempo nuestra necesidad de leerlo como si fuese una sola un solo concepto, un solo de alguna manera un solo sentimiento que ha sido siempre igual y siempre tuvo una determinada un destino, ¿no? Siempre somos, se ha somos... pensado como un amor heterosexual cuando no era en absoluto así, se ha pensado como un amor o un matrimonio ligado siempre a la cuestión sexual, a la familia, etcétera, y todo eso realmente son, bueno, construcciones que eso no implica que no sean reales, ¿no? Sí, el hecho sí, de sí. que sean culturales en ninguna de ninguna manera puede implica que sean reales, pero sí que tienen están hechas con la materia que está hecha, por ejemplo, los países, ¿no? Pueden uh-huh. siempre cambiar su frontera, pero quien quiera digamos negar la realidad, por ejemplo, de Irán, puede encontrarse con muchos problemas si quiere hacer un viaje ahí y no tiene el pasaporte, ¿sí? Somos, Santiago, sin duda herederos de una especie de concepción universal o esencial del amor, ¿no? Producto también del contexto del mundo occidental en el que vivimos, básicamente, ¿no? Sin embargo, bueno, vamos a seguir un poco con esto de las malas noticias respecto al amor. Porque, bueno, porque evidentemente hay diferentes modos o maneras de entender el amor, ¿no? Para la ciencia, por ejemplo, si nosotros decimos, ¿qué dice la ciencia respecto al amor? Bueno, para la ciencia, evidentemente, el amor no es más que un conjunto de fenómenos fisiológicos que tienen que ver con nuestra producción hormonal y que se vinculan al instinto de reproducción de la especie. Es decir, el amor va a buscar, va a tender, digamos, la búsqueda amorosa, la aproximación amorosa va a tender a la reproducción de la especie a través del sexo. En cambio, para la metafísica, por ejemplo, bueno, el amor, supone fuerzas que se atraen, fuerzas que del más allá, la existencia de algo, de una especie de misterio, de caminos, de razones que muchas veces no se comprenden, por medio de las cuales nosotros nos enamoramos, ¿no? Razones son las del corazón, como decía Blas Pascal, que muchas veces son más fuertes que las propias razones de la razón, ¿no? Y que obviamente son inmanejables muchas veces para nosotros. Desde una perspectiva social, podremos decir que, bueno, Santiago ha hecho hincapié en esto también, de que el amor se cristaliza en la perpetuidad o la búsqueda del matrimonio como una institución que, más que nada, tiende a tratar de generar, encauzar la sociedad, generar cierto orden para evitar el caos, ¿no? Y de esa manera, como ir planificando también y construyendo los caminos sociales de cada uno de los individuos, o en este caso de las parejas que contraen el matrimonio, ¿no? Ahora, si concebimos al amor, si pensamos al amor desde distintas perspectivas u ópticas culturales, también encontramos que hay tantas formas de amar y de relacionarse como culturas hay, ¿no? Y así se van legitimando de alguna manera prácticas amorosas muy distintas e incluso algunas demasiado exóticas o bizarras a los ojos de nuestros contextos. Nos vamos a referir a tres de esas prácticas. Yo voy a empezar situándome particularmente en dos. Santiago después va a dar cuenta de una tercera bastante interesante y risueña, ¿no? Bueno, entre los miembros de la etnia Nuba, habitantes de la zona meridional del Sudán, el amor funciona de una manera libre, pero plantea una gran exigencia física. Para acceder al interior de la cámara nupcial es necesario estar delgado y tener gran agilidad, ya que el único acceso a este espacio íntimo es un pequeño orificio de 35 centímetros de diámetro, situado a 1.5 metros de altura. El sistema resulta incómodo, pero tiene una finalidad muy precisa: proteger el habitáculo del viento, el calor y sobre todo de las terribles serpientes. Claro, no, o sea, sería equivalente a esas maquinitas de los juegos infantiles que tienen marcado 1.20 m para poder pasar a... Y no solo de altura, sino en cuanto al diámetro. O sea, nosotros estaríamos en el horno, Santiago. No. Además, digo, ¿no? Lo terrible que yo sé es que te pique una serpiente justo en el momento, digamos, del acto como tal, ¿eh? Sí. Bien. Claro. Cada muchacha designa a su compañero levantando la pierna sobre los hombros del elegido. Este no puede mirar, solo guiarse por las sensaciones olfativas que desprende la joven, convenientemente embadurnada de aceites y cremas. Esta tribu considera el amor como una actividad refinada que va unida a la música y a la danza. Justamente acá hemos puesto una fotito de este acto, esta práctica sexual, esta práctica amorosa, y de alguna manera en donde se puede percibir en la foto la práctica de las sensaciones olfativas del macho, digamos, acudiendo a la elección de su hembra, ¿no? Sí, como en filosofía uno puede postear esto y ser algo interesante y no ser, digamos, catalogado de otra forma, ¿no? Bien, entonces, bueno, de alguna manera recordamos, invitamos a participar a la gente, sobre todo ahora, ¿no?, que tenemos la foto in situ a través de la página de Facebook, www.facebook.com/dudasrazonablesfm947, y a ver si se animan a contarnos o a ver si se les ocurren otras prácticas también ingeniosas acerca del amor. O que conozcan de algunas tribu exótica, por ejemplo. Sí, no hace falta irse mucho más allá tampoco, ¿no? Bien, vamos al segundo caso. Entre los inuit del Ártico en el pasado, está comprobado que el mayor índice de abortos naturales de las mujeres venían provocados por los viajes en trineo de perros. Entonces los hombres en esta situación cedían a su mujer embarazada a su mejor amigo, y este le cedía a su mujer que no estaba embarazada, ya que el trabajo de la mujer en las expediciones era esencial. Curtía las pieles, preparaba los vestidos, cocinaba, mantenía el hogar caliente. Si esta mujer durante el trayecto quedaba embarazada, se consideraba que el bebé no era del padre biológico, sino del adoptivo. En la actualidad, el intercambio, ese intercambio de parejas, es por placer, sexo por sexo. El único requisito es que no te enamores y tiene que haber un consentimiento de las cuatro partes. Algo, una especie de relación swinger, ¿no? Si le preguntamos a una mujer si se intercambia, dirá que no, que lo que hace es intercambiar solamente los hombres. Por eso, si en secreto, atención los hombres, si en secreto el hombre continúa con una esposa de otro, lo que hace es matar a su propia esposa, si ésta no acepta el intercambio, ya que se considera adulterio. O sea, recién ahí aparece el adulterio, ¿no? Claro. Después se suicida, y de esta manera evita que la familia de su esposa le acabe matando. Esto está aceptado socialmente en estos inuit del Ártico, y las autoridades no se meten en estos temas. Qué complicado, ¿no? La verdad es que uno tiene que estar con una especie de... de manual, ¿no? Digo, un reglamento bastante complicado. Un reglamento complejo, y además que si uno le va mal, no es como el juego de la boca, ¿no? Es que, sino que... Me parece que la mejor solución sería no embarazar a la esposa del amigo, ¿no? No, sí, o huir, ¿no? Sí. Es la otra opción. Yo lo que he traído como una opción, realmente una de las más interesantes que me ha parecido, es la impactante tribu de los Sonamukut, donde los miembros que llegan a una edad adulta empiezan a ser increpados por toda la tribu, que les empiezan a señalar en un crescendo que llega al grito su obligación de unirse a un individuo del sexo opuesto. Esto es todavía más enfático en el caso del sexo femenino. Cualquier hombre de la tribu puede parar a una mujer y decirle: ¿por qué usted no está en este momento en pareja? La mujer y el hombre entran por la repetición rítmica de algunas frases como "te saca, te saca, te saca", por ejemplo, en un trance hipnótico que los lleva a pensar que por su propia voluntad contraen matrimonio durante una ceremonia, cuando en realidad están siendo llevados por la hipnosis y por la enorme presión social. La ceremonia merece un capítulo realmente aparte. Fíjense, los progenitores y los esposados ahorran durante casi toda su vida para pagar un banquete al que más de la mitad de los comensales va de muy mala gana, y durante el cual se realizan siempre los mismos ritos: sacar la media de la pierna de una amiga, bailar salsa, bailar lo que ustedes quieran, todo el menú está armado, pero siempre la idea es que... O alguna música decimonónica, ¿no? Claro, tipo vals, sí, supongamos, algo, ¿no? Así, ¿no? Entonces, pero la idea es que todo el mundo se sorprende cada vez que pasa algo, cuando en realidad ya estaba todo pautado. Una especie de guión en el cual todos los actores tienen que mostrarse sorprendidos, ¿eh? O sea, fingen una sorpresa o una sucesión de eventos que todos conocen por memoria. ¿Sí? De memoria. Podría ser que una persona, uno de estos sonamukut, pueda tener, por ejemplo, 6 o 7 ceremonias en un mes, por ejemplo. Y en todas ellas tiene que llorar, gritar, sorprenderse. Ahora bien, quizás podríamos hacer un capítulo aparte sobre los alimentos. A diferencia de las culturas que no mezclan sus alimentos por algún motivo, por ejemplo, no mezclan los animales que nadan con los que caminan, los que tienen pies, con los que tienen alas, etc. Los sonamukut comen choclo, queso, marisco, piernas de cerdo, ravioles, ternera y todo tipo de sándwich antes de sentarse a comer, en lo que ellos le llaman un copetín. El plato principal es casi invariablemente una especie que solo ellos crían, el referta pulum, que se podría traducir quizá por pollo relleno al lenguaje cotidiano. Común y corriente. Lo sorprendente, aunque ya no tanto si ustedes se dan cuenta a esta altura, es que si bien está cargado de simbolismos sexuales, no hay ninguna posibilidad de que el acto sexual se consume, dada el terrible cansancio y bueno, las enormes cantidades de comida y de brebaje que se han ingerido. Los sonamutuk hay que ser, por lo menos para darles una no ser tan crueles con ellos, tienen al menos la institución del divorcio. Pero dichoso, sí. Están tan fascinados por esta idea de los enlaces que recaen en esa práctica con otra pareja con la cual, no lo duden, repiten el mismo ritual. Fíjense ustedes que a luz de esa tribu, las anteriores no son tan realmente exóticas, ¿no? Vuelven definitivamente a tropezar con la misma piedra. Así lo dijo. Ahora, ya un gran... Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad, Santiago. Por supuesto que no. Hablando de las recaídas, quizás podamos poner a uno de los grandes exponentes de esta tribu. Sí, bueno, lo ponemos entonces. Vamos a escuchar una canción de un gran romántico del amor. Justamente es el compositor argentino Fito Páez con un clásico. Que una recaída, digamos. Totalmente. No es ni más ni menos que El amor después del amor. Después del amor. Bueno, aquí lo escuchábamos entonces a Fito Páez, quien no lo ha escuchado. En esa época de optimismo que tuvo Fito Páez. Totalmente. Y ¿no? que tanto. Bueno, venía de unos discos duros también, ¿no? Bastante duros. Sí, yo me acuerdo. Ciudad de Pobres Corazones, una parte medio oculta de su vida, digamos, ha repuntado ahí después con esto, ¿no? Sí, ha repuntado en el sentido anímico. Claro, anímico. Aunque, exacto. Digamos, a toda la generación nuestra nos ha edulcorado la adolescencia. Yo me acordaba de esa película Alta Fidelidad de Stephen Frears, uh-huh. donde me acuerdo que John Cusack abre la película diciendo, bueno, la gente se preocupa porque los chicos jueguen con armas o miren videos violentos, pero dice, nadie se preocupa, me acuerdo, sobre los chicos que viven escuchando miles, literalmente miles de canciones sobre corazones rotos y rechazo, dolor, tristezas y pérdida de amor. Poco lo que nos ha ocurrido a todos en la adolescencia de escuchar estas canciones con Fito Páez. Uh-huh. Bien, realmente frente a este idealismo y este romanticismo edulcorado, podríamos haber puesto este famoso personaje Ricardo Arjona, pero bueno, sí. La verdad es que no hacía falta poner un exponente de tan... Había leído por ahí que esta tribu de la que hablabas recién, los Sonamukut, en su práctica sexual y amorosa, en esa repetición rítmica, digamos, ofrecida por el macho del te saca, te saca, te saca, suelen utilizar ciertas canciones que se definen como arjonás, ¿no? Arjonás, sí, son canciones que realmente tienen, parecen esa cultura, la función de lavar la cabeza y hacer pensar que lo más importante del mundo es algo así como el amor y hacer juegos de palabras como tu reputación, uh-huh. o cosas por el estilo, ¿no? Sí, verbo no sustantivo, cosas así, sí. filosofía del lenguaje que nos tiene tan acostumbrado nuestro Arjona, claro. que sería, bueno, Arjona, ¿no? Bien, ahora yo recuerdo, y creo que es bueno también traer un poco de escepticismo a esta enorme cuota de romanticismo que nos ha traído Fito Páez. Citamos un poco a Ambrose Bierce, ¿se acuerdan su famoso Diccionario del Diablo? Un gran sarcástico, un cínico, un gran libro que lo recomienda a todo el mundo, el Diccionario del Diablo, donde hay unas definiciones muy interesantes y muy graciosas de todos los temas, y entre ellos el amor, que paso a leer. El amor, dice Bierce, es la insanía temporaria curable mediante el matrimonio o alejando al paciente de las influencias bajo las cuales ha contraído el mal. Esta enfermedad, como las caries y muchas otras, solo se expande entre las razas civilizadas que viven en condiciones artificiales. Las naciones bárbaras, que respiran el aire puro y comen alimentos sencillos, son inmunes a su devastación. A veces el amor como enfermedad puede ser fatal, aunque más frecuentemente, fíjate José, para el médico que para el enfermo. Es decir, que es más difícil y más peligroso tratar de curarlo que padecerlo. Así es, Santiago. Ahora, también es cierto que, bueno, frente a este idealismo, frente a este romanticismo con el que nos ha edulcorado los oídos Fito Páez, a veces encontramos situaciones en las que el amor es más encarnado, más realista, más concreto o más práctico, ¿no? Incluso muchas veces no es más que un amor interesado. Recuerdo en estos momentos también una película genial del director español Alex de la Iglesia. La película es de 2005 y se tituló Crimen Perfecto. Alex de la Iglesia también estudió filosofía, si no más. Sí, absolutamente. Y eso lo ha llevado a hacer guiones muy, muy inteligentes también, ¿no? Sí. Bien, en Crimen Perfecto, un mujeriego vendedor de ropa para mujeres en un centro comercial que se denomina Yeyos, se siente frustrado cuando no es ascendido al puesto de jefe de planta, y en su lugar, en realidad, ascienden a su clásico rival, ¿no? A su rival dentro de su ámbito laboral, Antonio. En una accidentada pelea con él, lo termina matando, con la complicación de que la única testigo de ese asesinato había sido una compañera de trabajo, bastante pesada y fiera, por cierto, ¿no? que... poco agraciada, sí. Sí, sí, sí, que tiene, bueno, la intención de cobrarle una especie de extraña factura. Obligarlo a permanecer junto a ella como leal novio, primero, y después hacia conducirlo hacia el matrimonio, ¿no? Imagínense la situación demasiado incómoda, digamos, para este personaje que tiene que vérsela con la más fiera, con la más pesada, con la más terrible, digamos, del puesto laboral. Todo lo contrario a ese idealismo del amor del que nos hablaba Fito Páez, y más bien un amor que no es ni más ni menos que se encausa por los rieles del interés particular, ¿no? Ahora bien, la película nos va llevando, digamos, a los determinados altibajos y avatares, digamos, propios de esta relación tan forzada entre los dos novios que luego pretenden ser matrimonio, o por lo menos del punto de vista de ella, pretenden ser matrimonio. Pero De la Iglesia tiene una interesante propuesta, digamos, en el último acto de la película, en la medida en que, lejos de concebir el crimen como una opción, la maniobra de su protagonista termina siendo una forma de crimen entendido como liberación, ¿no? Entonces, esta película, de este amor interesado, de este amor concreto, de este amor práctico, que muchas veces va totalmente en contra de esos ideales del amor, de esa concepción esencialista del amor a la que muchas veces aludimos, esta película termina mostrándonos, o de la Iglesia termina montando un espectáculo para mostrarnos un amor más real y menos compasivo, un amor más carnal y menos ideal, un amor interesado y hasta cruel por donde se lo mire, echando luz a que, como dice Calamaro, que ahora lo vamos a escuchar, hay gente que definitivamente no puede vivir del amor. ¿Qué hacemos, Andrés, con esta gente? Se puede vivir del amor, dice Calamaro en una clara contestación a Fito Páez, pero lo cierto es que sí se puede vivir del amor. Hay mucha gente que vive del amor y vive muy bien. Para esta ocasión hemos traído acá algunos casos empíricos, es decir, hemos traído los clasificados del diario de mayor tirada de la provincia, de justo este domingo, para que sea actualizado por la duda a alguien le interese, y de gente que realmente vive del amor. Estamos pensando en los casos de gente que, terceros que, mediante prácticas como la magia, la astrología, etcétera, hacen uniones sentimentales, amorosos, ¿no? o se dedican a romperlas. Leo algunas y después también José tiene algunas para compartir. Por ejemplo, dos personas, una Anabel y Tadeo, con magias y rituales dicen: amarro, someto, atraigo, amanso y te entrego dominado a él o ella. Tan solo por 400 pesos, vean ustedes si vale la pena. Santiago, pero ya me voy. Después pasamos el teléfono, no lo podemos pasar ahora, pero después pasamos en privado, por favor. Pero que me traigan a alguien amarrado, sometido, amansado, ya no sé, me parece que. ¿Se puede pedir algo más a la vida? Ya borda, no, pero ya está bordeando, digamos, el secuestro, ¿no? O bueno, otra gente que dame su nombre y sabrás todo, no dejará de pensarte. Y de estar con vos, claro, bueno, sí. Es decir, hay como una dominación de res extensa y res cogita de la mente y del cuerpo. Sí, yo acá he encontrado otro bastante interesante también. Dice, amarres urgentes, pague después. Ese es mucho mejor. Zulaina y Daniel Brujos, maestros, solo trabajos imposibles, fuertes, graves, difíciles, urgentes, de magia negra, uniones, amantes y ataduras de parejas en el acto, bloqueos sexuales para los amantes. Ellos vencen la traición, el engaño y la infidelidad. Solucionan todo tipo de problemas. Hacen trabajos negros de vudú, imposibles de romper o destruir. Curan brujerías, daños y magias negras. Resultado, pará, esto es lo importante, resultados hoy mismo. Hoy mismo, exacto, porque nadie quiere esperar hasta el fin de semana para tener a alguien amarrado, sometido y entregado con un moño en la puerta de su casa. O para romper las brujerías que se hayan hecho, ¿no? Exacto. Bueno, también he encontrado a alguien que plantea que conoce y maneja a la perfección los juegos de azar. No de azar, sino de la parte de jardinería. Claro, claro. Ahora, para llevarle al amado, ¿no? Al amado o a la amada. Ahora, fíjense ustedes, por una cuestión, no sé si casualidad, o yo creo que no, porque ya nada es casual a esta altura del partido, que está muy cerca este rubro de la astrología y el tarot, el de vigilancia e investigaciones. Cuidado, entonces, o sea, podemos digamos, tener cuidado también, la investigaciones privadas al servicio de los argentinos infieles. De las conductas dudosas, de las relaciones paralelas. Es decir, yo creo que la normalmente, digamos, la secuencia más normal sería primero acudir a la agencia, determinarlo y después ya acudir al remedio más eficaz o directamente, la verdad, sí. Por 400 pesos, José. Está bien, Santiago. Ahora, yo en el caso de los varones, primero recurriría al argumento que habíamos planteado el programa pasado, que era el del gen, el alelo 334, que de alguna manera nos especificaba que lo tenemos incorporado porque es el gen de la infidelidad, ¿no? Claro, primero, claro. En vez de gastar plata por ahí, capaz que recurrimos a ese argumento. Claro, tarotista y genetista tendría que ser la persona claro. Que nos atienda en este caso. Efectivamente. Ahora, el vínculo este entre magia y amor no es algo que haya inventado este domingo ni que haya inventado este rubro. Realmente, habíamos mencionado al principio el primer motor inmóvil de Aristóteles, es decir, la magia podría definirse de muchas maneras, pero una muy común es la idea de la acción a distancia, ¿no? Uh-huh. Y que no es otra cosa que lo que uno piensa del amor, es como una cosa que, no sé, en la distancia se mantiene, bueno, no sé, hay muchas ideas distintas al respecto de el kilometraje que puede aguantar un noviazgo, y la cercanía también, ¿no? Bueno, todo modo, efectivamente, digamos, ¿no? Las formas de concebir el amor, digamos, son absolutamente distintas, dispares. Hay formas históricas, culturales, y más allá de ello, no podemos dejar de decir que de alguna manera el amor es necesario para la vida humana, Santiago, ¿no? Seguro, Freud, ¿se acuerdan que decía en su obra, el gran Sigmund Freud, para definir un poco la salud mental, decía, bueno, en alemán lo decía Liebe, Leben y Arbeiten, o sea, algo así como amar, querer, ¿sí? Amar. Leben sería vivir, disfrutar, y Arbeiten sería trabajar. O sea, la capacidad de amar, de disfrutar, de vivir plenamente, y la capacidad de trabajar, es decir, de producir y de ser capaz de generar cosas, ya sea con la mente o con las manos, manualmente, es muy importante para la salud mental. Realmente es así. Recuerdo que Kant nos mandaba siempre a hacer construcciones cuando estábamos filosóficamente trabados, cuando había que hacer algo del orden manual para poder estar más feliz. Bien. Bien, es cierto entonces, Santiago, que ya haciendo una conclusión, un cierre de nuestro programa, que hay muchas formas de amor y de amar. algunas formas comprensibles, otras inasibles, inadmisibles e incomprensibles para nosotros. En general, entonces el amor suele ir acompañado de todo tipo de pasiones, por lo cual probablemente sea el tema de las pasiones el tema de nuestro próximo programa. Me gustaría cerrar este programa acerca del amor, de vuelta mandándole un saludito a mis alumnos de quinto año del Colegio del Zampa y un afectuoso saludo, Santiago, a tu mujer, un beso muy grande que mañana va a ser mamá y por lo tanto Santiago papá. ¿Sí? Bueno, sí. Que de alguna manera será ese el producto de un amor ya consumado por los años, ¿eh? Sí. No he dicho consumido, sino consumado. No. Eso es muy importante. No, la verdad es que yo le mando un saludo muy grande a mi mujer, que por supuesto es la que pone el cuerpo en estas cosas. Las mujeres, realmente los varones la sacamos barata en varias cuestiones. Y bueno, en esa cuestión de las pasiones me parece muy importante plantear, ¿no? Es decir, esa idea de que todo se justifica por amor, que el amor justifica cualquier acción, me parece que es realmente muy discutible, pero que sin embargo circula, ¿no? Es decir, la idea de que hay una pasión lo puede justificar todo. Y entonces en la próxima reunión vamos a hablar de las pasiones amorosas, de las pasiones políticas, de todo aquello que tiene que ver con la voluntad. Y que, bueno, no necesariamente está reñido con la razón, pero sí que tiene que ver con, bueno, los impulsos, ¿no? Y la pasión misma por la filosofía, obviamente, que es lo que nos está, por lo menos ahora, movilizando en este programa. Cerramos entonces con una canción de amor hermosísima, tal vez que trate de un amor de los más puros que hay, que no hemos trabajado ahora en nuestro programa, por eso lo dejamos para el cierre. Un amor sincero, aunque pocas veces ofrecido, ¿no? Es el amor de los padres a los hijos y viceversa. Y cerramos entonces con la canción de Gustavo Cerati, T para tres, en una hermosa versión unplugged. Muy bien. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves.